estamos ahora trabajando en una biblioteca en Asunción que empezó en diciembre. Inauguramos la biblioteca en diciembre. Vinimos de vacaciones en realidad a Buenos Aires porque pensamos también que era muy interesante hacer conocer la poca historia que conocemos también de Paraguay, porque es, así como nosotros mismos no conocemos, nos imaginamos también que en otros lugares no conocen, ¿verdad?, sobre anarquismo en Paraguay. Acá al llegar hoy en el Ateneo justamente nos mostraron muchos archivos de, que eran de Paraguay que nosotros en realidad no conocíamos. Estamos buscando también hacer una investigación más profunda sobre lo que vamos a exponer hoy, que es la historia del anarquismo en Paraguay. Porque si bien tenemos muchos datos, también muchos datos y muchas publicaciones se perdieron con el correr del tiempo, porque no hubo algún medio de retener esas publicaciones, esos manifiestos por parte de los anarquistas, ya que no hubo mucha organización después de cierto periodo, quedó como un vacío dentro de lo que es el movimiento. Y estamos tratando ahora justamente con esto de reconstruir un poco y de ir investigando un poco más y comentarle también a ustedes lo que fue la historia del movimiento anarquista en el Paraguay, desde que empezó a fines del siglo XIX hasta lo que estamos haciendo hoy en día. Bueno, voy a empezar. Es difícil narrar esta historia sin encontrar el contexto en el cual se vivió en el Paraguay a principios de 1900, porque el Paraguay llega al anarquismo justamente por una cuestión social, por un contexto socioeconómico que empuja a la gente a poder organizarse en contra de las explotaciones, en contra de la opresión que ellos estaban recibiendo en ese momento. Estamos hablando del año 1885, estamos en el Paraguay de la posguerra, de la guerra de la Triple Alianza, cuando peleaban contra Argentina, Brasil y Uruguay. El Paraguay queda devastado prácticamente, y cuando eso, las tierras todavía eran, o sea, lo que quedaba de la tierra era del campesino. El campesino vivía en la tierra y el campesino sembraba su tierra. En 1885 entra el primer presidente colorado del Paraguay, el fundador del Partido Colorado. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar del Partido Colorado. Es un partido de derecha que prácticamente toma el poder desde el minuto uno que entra a la política y que hasta hoy en día oprime al pueblo paraguayo. Porque se encarga de hacer movidas políticas que crean un sistema de explotación del cual hasta hoy es muy difícil salir. Le voy a comentar un poco sobre eso. En 1885, el presidente Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado, toma la decisión de empezar a vender las tierras públicas de Paraguay a lo que serían los capitalistas, los latifundistas, extranjeros que venían al Paraguay con el poder económico de comprar las tierras. Entonces eso hace también un sistema de que entra capital al Paraguay y crea también nuevas castas políticas que se mantienen gracias a ese poder económico que adquieren. Y por otro lado, crea un desbalance porque el campesino que antes era dueño de sus tierras, cultivaba sus tierras y consumía de sus tierras, hoy en día está viviendo en una propiedad ajena, una propiedad privada. Entonces lo que él planta, lo que él cultiva y lo que él produce ya no le pertenece a él. Él tiene que rendir tributo a su nuevo patrón, que eran los dueños de las tierras. Esto crea un sistema esclavista, ya que el campesino tiene que trabajar prácticamente todo el día para cubrir la deuda que tiene con el nuevo patrón. Voy a hablar de eso un poco más adelante. Acá en el norte de Argentina también hubieron lo que fueron los mensúes, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes conoce la historia de los mensúes, que eran, se le llama a la gente que trabajaba en el campo y que eran básicamente explotadas. Se les decía mensúes porque cobraban mensualmente, eran mensualeros. Como el campesino ya no era dueño de sus tierras, toda su riqueza iba a otro lado. Entonces la población estaba mal alimentada y los obreros que quedaron fuera de ese sistema, entonces tienen que buscar dónde trabajar para poder llevar el pan a su mesa. Eso hace también que haya contratos esclavistas con los nuevos amos, porque no todos eran campesinos, también habían obreros. Entran a trabajar en este sistema y quedan presos de un nuevo sistema económico. También se habla mucho de la trata de personas en aquel tiempo. Se contrabandeaban obreros, esclavos, por más que la esclavitud ya estaba abolida cuando eso, se trafica personas, mujeres y hombres. Esta es una foto de los mensúes. A su lado se ven prácticamente los dueños de la tierra, ¿verdad? Y en el medio está él con un gran costal de hierba, ¿verdad? Porque ellos llevaban hierba y madera, era su mayormente el oficio que, o sea, la industria que ellos perseguían. Y ellos muestran que llevan por varios kilómetros esta hierba a la espalda, que pesan entre 80 y 100 kilos, así. Y entre el régimen y la deuda que ellos tenían que hacer todos los días, tenían que hacer esto, y muchos de ellos morían así en su lugar de trabajo o por enfermedades porque se infectaban sus heridas y cosas así. Ideología y sindicalismo. ¿Cómo ingresa el anarquismo al Paraguay? A fines del siglo XIX, entre los proletarios urbanos y rurales, yerbateros y madereros, es justamente por la situación que le digo. Hay un sistema de explotación y hay gente que se pone en contra de eso, es natural. En 1889, cuando eso ya estaban conformados los sindicatos, fue la primera huelga que se conoce, ¿verdad? En donde estuvieron los sindicatos gráficos, panaderos y ferroviarios. Iban a huelga para pelear por una jornada laboral de 8 horas. Que, como les dije, ellos trabajaban de sol a sol y entonces, como en el resto de los lugares, también de las regiones, se peleaban para que ellos tengan un trato justo de trabajo. En 1901 ellos logran este reclamo de las 8 horas laborales, pero solamente en algunos sectores. No todos los sindicatos ganaron esto, sino solamente los sindicatos que en aquel momento se adhirieron a la huelga. El resto de los sindicatos que no estaban adheridos a la huelga no pudieron lograr las 8 horas laborales. Entonces siguen en el mismo sistema. En 1906 se crea la Federación Obrera Regional de Paraguay, que es prácticamente una copia, ¿verdad?, de lo que fue el modelo de la FORA en Argentina. Primeras publicaciones anarquistas. La primera que se conoce salió el 21 de mayo de 1892 y fue el primer manifiesto libertario, editado por el grupo Los Hijos del Chaco. Y ellos se declararon anarcocomunistas. Proponían abolir la propiedad privada, el clero, el Estado y los ejércitos. Ellos se declaran anarcocomunistas como era una cuestión muy primitiva del anarquismo. En ese momento empezaron a llegar publicaciones desde Argentina, también llegaron inmigrantes europeos que trajeron con ellos varias publicaciones y así se va infiltrando entre los obreros esto, la ideología. Siguieron publicaciones como La Linterna Paraguaya, El Despertar, hecho por integrantes de la FOR, que les hablé recién, de la Federación Obrera Regional de Paraguay, y otros intelectuales y libertarios. Muchos de ellos eran extranjeros que iban a trabajar, digamos, con la gente dentro del Paraguay, como por ejemplo Rafael Barret, que fue un español que llega al Paraguay en 1904 y crea el grupo literario La Colmena, porque él hizo prácticamente toda su vida literaria en Paraguay y fue una de las personas que más se conoce por publicaciones libertarias en Paraguay. Él llegó en 1904 a la ciudad de Arihuá, que está a unos kilómetros de Asunción, justo en un momento crucial de la política paraguaya también, porque había una guerra civil en las calles y él cuando llega se mete al bando de los liberales que estaban peleando contra el Partido Colorado en aquel momento para conseguir el poder. Él empieza con ellos, pero después se da cuenta de que eran así de derecha y todo eso, y empieza a apartarse de ahí y crear otro movimiento que es justamente La Colmena. Federación Obrera Regional Paraguaya. La FORNA nace en 1906 con tres sindicatos de resistencia que son la Sociedad de Obreros Gráficos, el Sindicato de Resistencia de Obreros Carpinteros y Sindicato de Cocheros. Se suman después otros sindicatos. La tendencia anarcosindicalista es similar al modelo de la FORA, como les comenté. La FOR quita varias publicaciones como El Despertar Germinal de Rafael Barret. En 1908 quita El Alba, La Rebelión Hacia el Futuro. Estos materiales de lo que le estoy nombrando ahora, nosotros no tenemos ningún archivo sobre esto. Como le había comentado al compañero, tendríamos que investigar un poco más sobre eso. Capaz que los partidos políticos tengan alguno de estos escritos en su base, ¿verdad? Pero es muy difícil saber, porque la dictadura prácticamente arrasó con todos los libros, con todas las publicaciones que nosotros teníamos en Paraguay. Porque la dictadura se dedicó a quemar bibliotecas en realidad. Allá, entonces hace muy difícil también de recuperar el archivo. Entonces lo que nosotros tenemos más bien son como estos puntos y estos nombres que tenemos. Pero más allá de eso no, tampoco podemos alcanzar ese archivo como para saber más o menos qué línea tenían. Después se da en 1915 la disolución de la Federación Obrera Regional del Paraguay. Según dijo Ciriaco Duarte, que es uno de los anarquistas paraguayos que después vino a vivir acá a la Argentina, creo que después volvió, siguió haciendo más publicaciones. Hace rato estábamos viendo con el compañero algunas publicaciones que tenía él en plena época de la dictadura, ya cuando me imagino que ya era un señor mayor cuando eso. Pero de donde hablaba ya de democracia social. Él ya no tenía escritos anarquistas, sino que hablaba más de democracia, de la lucha por la democracia, ya que ellos estaban viviendo en un sistema dictatorial. El número que nos mostró el compañero, o sea, solamente habían dos números, ¿verdad? Justamente eso nos consultábamos también al ver este archivo, porque era muy raro que circule una publicación así en aquella época sin que él haya sido torturado o desaparecido o exiliado del país. En el mejor de los casos, exiliado. Una vez que se disuelve la Federación Obrera Regional del Paraguay, se crea el Centro Obrero Regional del Paraguay, que es la CORP. De eso también habían algunas publicaciones en el archivo. Ahora les voy a hablar del contexto político del Paraguay en los primeros años del 1900. Como les comenté, en 1904 el Partido Liberal toma el poder mediante esa guerra donde llega Rafael Barret. Ellos ganan esa guerra civil, hay miles de muertos en las calles y logran tomar el poder por 40 años. A esta etapa se le conoce como la primera y segunda hegemonía liberal del Paraguay. Como les comenté hace rato a los compañeros, a nosotros en la escuela nos enseñan prácticamente las victorias militares y las políticas. No tenemos mucho acceso a literatura, porque como es algo que se nos robó a nosotros se nos robó todo acceso a lo que sería un pensamiento aparte del que es los sistemas. En 1910 hay más lucha entre partidos políticos, vuelven a haber mucha sangre en las calles. Hay miles de muertos. En 1920 como que hay una primavera así en lo que sería la filosofía. Ahí empiezan a crecer muchos más movimientos aparte del anarquista, ¿verdad? Porque en aquella época el anarquismo era más bien anarcosindicalismo. Anarcosindicalista estaba dentro de los sindicatos. En 1920 como que empieza a entrar un poco más entre la gente. Se crean varios movimientos nacionalistas de izquierda a derecha. Hay publicaciones, las primeras publicaciones comunistas también. También hay refugiados de lo que sería la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sería la Primera Guerra Mundial. Ellos crean una ciudad que se llama Colonia Independencia, donde prácticamente eran todos alemanes. También cuenta la historia así de que habían grupos fascistas también haciendo manifiestos. Era como que estaban los nacionalistas, los fascistas, estaban los comunistas, los anarquistas estaban dentro de los sindicatos. En 1930 hay una crisis económica mundial, la que se llama, donde rompieron los bancos en Estados Unidos, no sé qué otra cosa más, no investigué mucho sobre este detalle. Pero este punto llega a que el Paraguay, varias industrias quiebren. Y en la quiebra de las industrias de la hierba y la madera, como les comenté, de los mensúes, de los obreros donde estaban trabajando, por más que ellos recibían un sistema de explotación ahí, ellos llevaban el pan a su mesa mediante las industrias que ellos tenían, que era la hierba y la madera. Entonces esto crea que haya muchos despidos y los obreros se tienen que organizar para poder llevar de vuelta el pan a la mesa, porque si ayer tenían trabajo, ya no tienen. Esto hace que ellos se organicen y se pueda lograr la primera revuelta anarquista en el Paraguay, que fue en el año 1931. Los antecedentes de la revuelta, les voy a hablar un poco ahora sobre eso. Primeramente les hablo voy a hablar por ciudades. Primeramente les hablo de Posadas, que es la ciudad que está pegada a Encarnación en el sur del Paraguay, que a principios de 1900 es la ciudad más activa en cuanto a economía. Prácticamente Posadas sostiene económicamente a Encarnación. Dice que inmigrantes turcos eran dueños de las yerbateras y los obreros. ¿Por qué? Porque, como le había comentado, cuando se empiezan a vender las tierras, son los inmigrantes los que vienen a comprar las grandes extensiones de tierra en el Paraguay, en el sur, en el este. Y son dueños de los obreros por el sistema de explotación que ellos tenían. Tenían un sistema de esclavización de peones, como puse, que era el obrero iba a pedir trabajo junto al patrón y el patrón le daba una noche de jerga donde le daba alcohol, le ponían mujeres y le hacían embriagarse toda la noche. Entonces al despertar ellos tenían como una deuda con el patrón que tenían que pagar. Pero la deuda que ellos contraían con esa noche de jerga era mucho mayor de la que ellos podían pagar, porque a ellos se les pagaba un jornal de como un kilo de maíz por día. Y también todo lo que consumían dentro del lugar de trabajo, todo lo que almorzaban, desayunaban, todo lo que hacían ahí, también se le cobraba. Entonces era como que la deuda siempre era más grande de lo que ellos podían cobrar. Y nunca podían salir de ahí. ¿Pero eso que hacían firmar algo o cómo contraían esa deuda? Sí, sí, firmaban algo, claro. Porque era como que vos consumiste y yo a la mañana te paso una cuenta que vos tenés que pagar. Entonces vos ya entras trabajando en pérdida. Pues no empezaba de cero, voy a empezar con una deuda que antes no tenía, aparte de las deudas que seguramente ya tenían ellos. En Posadas y Encarnación se comercializaban esclavos y mujeres, dice. Hago esa distinción de esclavos y mujeres porque los esclavos iban a trabajar y las mujeres eran para prostitución. Y separa también muy bien esa parte porque no van a trabajar al mismo lugar. En Encarnación, en 1930... la población se alimenta básicamente de maíz y mandioca, porque todo lo que producen se va a otro lado. No hay industria por el quiebre de la industria, y el comercio es más bien basado en la trata de personas y la explotación. La agricultura es deficiente y hay un sistema, una tortura sistemática a mensúes. Como le había comentado, ellos tenían que llevar esas cargas tan pesadas, entonces sufrían muchos cortes, ellos no tenían atención médica. Y muchos morían dentro del lugar de trabajo. Rafael Barret fue uno de los que denunció ante la FORA y ante la Unión Sindical Argentina, denunció mucho este sistema que había, donde se morían muchas personas en el Paraguay. Asunción, agosto de 1900, en realidad empieza en 1928, donde se crea el Consejo de Obreros y Estudiantes. Es como que los sindicatos que habían en Asunción se unen a los estudiantes para crear un grupo de acción en contra del gobierno. Porque el gobierno, cuando eso era, si bien había ya mucho problema económico, también había mucha represión. Este Consejo de Obreros y Estudiantes quita un manifiesto donde exponen que ellos quieren soberanía interna y externa. La soberanía... Hablan de soberanía cuando dicen que ellos quieren cultivar para sí mismos, ellos quieren volver a alimentarse para sí mismos, no laburar para que se vaya a otro lado. Principios de igualdad y libertad. De igualdad porque Asunción sí se permitía tener clase media, digamos, gente que estudiaba. El resto de los países del interior no se podían permitir eso porque la pobreza era extrema, digamos. Entonces creaba también un sistema de que ellos no podían estudiar, no tenía sentido estudiar porque ellos tenían que trabajar. Entonces Asunción pide que, o sea, este grupo que se conforma en Asunción pide que esa educación se pueda socializar entre todos. Principio de libertad, justamente para que se liberen las personas que eran esclavas de ese sistema. También para hacer frente a las opresiones de los oligarcas, las castas, los feudos, la dictadura y las represiones policiales. Este documento se conoce como Nuevo Ideario Nacional. Y tenía más bien un tinte nacionalista, porque ellos hablan mucho de, antes de escribir esto, ¿verdad? Quitan también otras publicaciones, donde hablan de la independencia del Paraguay y de que quieren lograr de vuelta la independencia del Paraguay, porque es como que el Paraguay se independiza de los españoles, pero después por este sistema de los colorados ellos entran de nuevo en un sistema de explotación que hace que el pueblo no pueda ser libre. Esto está escrito por intelectuales y dirigentes obreros, anarcosindicalistas y nacionalistas de izquierda, porque el grupo no era solamente anarquista, también habían socialistas y comunistas ahí dentro. Y este manifiesto es el antecedente ideológico que deriva en la toma de Encarnación, ciudad que declaran comuna revolucionaria el 20 de febrero de 1931. Debido a la fuerza que toma el Consejo Obrero Estudiantil, ellos eran los que lideraban, digamos, todas las huelgas y las manifestaciones que había. Era como el centro donde los sindicatos se juntaban a hablar en la asamblea y decidían cuáles iban a ser las acciones para poder salir después a las calles. Entonces, como toma mucha repercusión y el Estado se ve afectado por esto, lo ve como una amenaza y quita decretos que prohíben que la gente se reúna, que la gente se pueda manifestar o pueda quitar manifiestos, publicaciones, prohíbe prácticamente todo eso y empieza también detenciones arbitrarias. ¿Sí? Gente que se va presa así sin qué ni para qué. Todo el tiempo haciendo que se cree una tensión dentro del ambiente porque ya no se podían reunir ellos. Consejo de Obreros y Estudiantes. Ellos empiezan con un proceso de agitación mediante una publicación que se llama La Palabra, donde llaman al obrero a levantarse en contra de las explotaciones. Una de las huelgas que se recuerda que apoyaron ellos fue la huelga de los albañiles. Pues los albañiles fueron uno de los sectores obreros que estuvieron afectados por esta crisis económica. Y ellos lo que tienen los albañiles es turnos rotativos de trabajo, porque 2/3 de ellos se habían quedado sin trabajo, entonces para que todos puedan trabajar y todos puedan llevar el pan a la mesa. Esta huelga de albañiles fue muy convocada y hay una gran represión de parte de la policía, donde hay varios muertos, ¿verdad? Hay tiroteos de ambos bandos y en eso muere un dirigente rompe huelga que era muy amigo del presidente de aquel entonces, que se llama Giuseppe Ullari. Y esto hace, por lo visto, enojar mucho al presidente. Entonces hace que la represión sea más dura y se empiezan a encarcelar a los más revoltosos, a los miembros más revoltosos del consejo, los más activos. Entonces ellos le ven como una amenaza y le empiezan a meter preso así de tanto en tanto y le sueltan, le dejan libre otra vez, después le vuelven a agarrar, era como así. Las asambleas siempre tuvieron tendencia anarquista. Eso vale aclarar también, porque si bien dentro del consejo habían socialistas, habían comunistas y anarquistas, los comunistas siempre trataban de agarrar para ellos, así como que sean todos comunistas. Pero en realidad no pudieron lograr eso, porque ellos exponen que quieren que sea de tendencia anarquista. Este es el periódico La Palabra, el manifiesto que salió desde octubre de 1930 hasta enero del 31. Tiene 15 publicaciones, hubieron de esas. Luego de enero del 1931 ya no salió La Palabra. Este fue el medio por el cual el consejo agitaba a los obreros y a los estudiantes para levantarse en contra de la autoridad. Agitador de la revuelta, que es una foto de Ciriaco Duarte con líderes sindicales. Son fotos que pudimos recaudar, así que pudimos obtener otra vez después de eso. Muy poca en realidad. En solidaridad con los albañiles, ellos empiezan a organizar mediante La Palabra y empiezan a hacer asambleas donde ya ven acciones directas que pueden hacer en contra del Estado. Ellos designan comandos, obreros estudiantiles coordinando una revuelta en conjunto. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos mandan gente a lugares estratégicos del Paraguay, como Concepción, Villarrica, Arroyo y Esteros, Encarnación. Eran todas ciudades porque el momento era crítico en el Paraguay en aquel entonces. Se estaban sublevando en todos lados, pero como en diferentes tiempos, y era fácil de reprimir las revueltas, porque era como que salía uno acá y iban todos encima. Salía otro acá y iban todos encima. Entonces la cuestión era hacerlo todo en conjunto, para que tenga mucha más fuerza y mucha más repercusión. Entonces ellos van organizándole a la gente en las diferentes ciudades que había dentro del Paraguay. Esta sublevación era en pos del nuevo diario del manifiesto que le había dicho hace rato, en donde piden libertad e igualdad para todos. Ellos planean levantamientos populares en Villarrica, Concepción, Encarnación, en Asunción también. Hay huelga de transportes terrestres y fluviales, que también los sindicatos terrestres y fluviales estaban dentro del consejo. Era como un consejo donde estaban todos los sindicatos y cobró mucha fuerza. Era posible hacer acciones desde todos los sectores, porque de todos los sectores estaban apoyando esto. La estrategia para la toma popular. Ellos lo que quieren hacer con esto, ¿verdad? En la sublevación en conjunto, era tomar las rutas claves del comercio de que sería el Paraguay de aquella época, que si bien no estaba muy poblada, tenían puntos estratégicos que ellos sí podían tomar en ese momento, porque se dio la oportunidad, porque tenían la fuerza, porque tenían la gente para hacerlo. Las rutas claves del comercio eran de Asunción a Encarnación, que pasa por Villarrica también, era un tren que, si vos dibujas el mapa del Paraguay, va desde arriba hasta abajo, por el sur, donde pasa el tren. Entonces iban a hacer esto con los sindicatos ferroviarios, iban a tomar el tren y con el tren la única vía de comunicación que tenía el país en aquel momento. También iban a tomar los puertos aduaneros, que tenían también gente ahí, por los sindicatos fluviales que habían. Entonces, al tomar la aduana, tomaban prácticamente todo, tomaban el medio de comunicación y toman la aduana también, que era donde se daban todos los trueques de la región, ¿no? Van a tomar también los colegios y las universidades, dice, porque también tenían preparado gente que iba a hacer que se pluralice la educación para todo el Paraguay. Iban a tomar también la central eléctrica. Este es un punto clave también siempre, la electricidad. De lo que yo les estoy contando ahora son puntos clave que tenía Paraguay en aquel entonces y que iba a hacer que ellos puedan obtener el control del Paraguay. Le iban a quitar al Estado eso que mantenía el Estado para oprimir a la gente. Entonces ellos buscaban revertir el sistema económico organizando sociedades cooperativas. O sea, ellos querían que el Paraguay sea una federación anarquista, digamos. Al fin y al cabo, lo que querían era la toma total y popular de los medios de producción, transporte y comunicación del territorio paraguayo. Acá termina esta parte donde les cuento el plan que ellos tenían para el Paraguay con la sublevación en conjunto. La toma de Encarnación. La ciudad es tomada el 20 de febrero de 1931 por un comando de 80 personas sin derramamiento de sangre. Esto se da en la noche del 20 de febrero y la toma dura 16 horas. La población tomó simpatía por los revolucionarios y se repartieron ropas y víveres. Ellos lo que hicieron en aquel entonces, entre 80 personas para tomar Encarnación, era tomar la comandancia de policía, donde estaban guardadas todas las armas de la ciudad. Entonces le quitan el poder a la policía de poder reprimir. Toman la comandancia de la policía, toman la aduana, que era por donde iban a llegar todos los refuerzos, ¿verdad? Y toman también la casa de gobierno donde estaba el gobernador. Ellos no hay ningún enfrentamiento porque las autoridades eligen correr porque estaban avasallados por la gente que había. O sea, era como que todo el pueblo se organiza y va y toma la ciudad. Ellos toman la ciudad de Encarnación y dura solamente 16 horas porque las tomas en las otras ciudades de las que le hablé, Asunción, Villarrica, Concepción, no se pueden dar por situaciones que se dieron en aquel momento. Esta era la ciudad de Encarnación en 1931, como pueden ver, era una ciudad re chiquita, es un pueblo muy chico. Comentando con unos compañeros el otro día, me dicen así, 80 personas, sí, 80 personas es mucha gente. Para aquel entonces 80 personas es muchísima gente. Para hoy también. Las adversidades. Voy a contar qué fue lo que pasó en los otros lugares, como para que no se haya podido dar la toma total de lo que ellos querían hacer. Villarrica. Lo de Villarrica es muy vistoso porque esa noche en Villarrica, que es la ciudad que está en medio de Asunción y Encarnación, esa noche en Villarrica iba a haber un carnaval. Entonces ellos lo que iban a hacer, el plan era aprovechar el carnaval donde estaban todos disfrazados, ¿verdad? Estaban todos disfrazados. se iban a mezclar entre la gente y en eso iban a tomar lo mismo que tomaron en Encarnación y iban a hacer en Villarrica. Pero sucede que ellos estaban en una casa que estaban en la afuera de Villarrica, y como era un pueblo muy chiquito, hasta hoy en día hay muchos pueblos donde todo el mundo se conoce. Sucede que en Villarrica habían muchos españoles, habían italianos, habían algunos que se notaba que no eran de ahí. Entonces una de las gente llama a la policía y dice, mira, acá hay gente extraña, con acento extraño, ¿verdad? Vayan a ver qué pasa, ¿verdad? Recordemos que en esa época había mucha represión policial y todo lo que estaba fuera de contexto era así como que tenía que ir la policía allá. Entonces la policía llegan entre dos patrulleros, con no sé cuántos policías, llegan al lugar donde ellos estaban reunidos un rato antes organizándose, ¿verdad?, de lo que van a hacer, y ellos tienen que, se meten tiro con la policía porque ya fueron descubiertos, entonces tienen que huir de la ciudad. Entonces Villarrica no se puede dar porque les descubrieron antes de que ellos puedan actuar. Ese fue el contratiempo que hubo en Villarrica. Entonces Villarrica no se puede dar, descartado. En Asunción se da el apresamiento de referentes. Como le estaba comentando, había mucho apresamiento de personas. Se volvió a dar otra vez que gente importante dentro del consejo, en esa noche fue presa. Entonces como ellos estaban presos no pueden lograr nada porque les apresaron ya antes, entonces ellos no pueden actuar. Y recordemos que como esto se conformó en Asunción, Asunción era un punto clave en la toma del Paraguay. Porque ellos, Asunción era prácticamente donde estaba el ferrocarril y todas las vías de conexión, la comunicación con el Paraguay, que era muy importante, o sea, con el resto del Paraguay, ¿verdad?, que era muy importante. Entonces, como Asunción, no se puede dar tampoco Asunción por ese punto, Concepción no se mueve. Concepción está en el noreste del país. Concepción, cuando eso estaba esperando confirmación por vía telegráfica, no reciben la confirmación de que ya se tomó la ciudad, entonces ellos deciden no actuar, porque sin Asunción no se puede dar la toma en todos los lugares. Encarnación tomó igual porque quería tomar en simultáneo con Asunción, entonces Encarnación sí se puede dar. En Encarnación sí toman la ciudad, pero dura solamente 16 horas, porque ellos, una vez que reciben la confirmación de que en Asunción se le apresó a los referentes del movimiento, ellos deciden, bueno, nos viene toda la policía encima, porque ellos venían así de arriba, como ellos no pueden parar el tren, ¿verdad? Viene todo el sistema de represión y ellos tienen que huir. Huyen en barco de Encarnación después de las 16 horas. En eso también estaba involucrado la ciudad de Posadas, que era del lado argentino, donde habían muchos libertarios también que iban a apoyar esta revuelta. Pero en realidad, como ellos también tenían su sistema de comunicación con Asunción, ellos ya sabían que en Asunción no se dio, entonces no se iba a poder mantener Encarnación. Entonces lo que sí actuaban en Posadas era la policía. La policía de Posadas también va a apoyar a los otros policías que venían, cómo va a poder hacerle correr a todos los rebeldes que estaban ahí. Entonces ellos tienen que, de Encarnación se suben a un barco y empiezan a huir hacia el lado brasilero. Son muy pocos los que llegan hasta Brasil. Los que logran huir por el camino se les va apresando a muchos de ellos. Y después cuentan también que entre los presos iban a irse a una cárcel en Asunción, pero en realidad por el camino el militar que estaba comandando lo que le llevan a los presos, ellos le empiezan a tirar a los presos por el camino para que mueran en la selva de hambre y sed, ¿no? Entonces como que muchos mueren ahí en eso. Uno de los pocos que logró sobrevivir de esa situación fue Félix Aracuyú, que era, cuentan que era hijo de una madre aborigen y un paraguayo, ¿no? Él como era conocedor de los montes y él tenía una herida de bala encima cuando eso en el rostro, ¿verdad? Él igual logra sobrevivir porque conoce los montes y logra salvarle también al grupo que estaba con él, que fueron tirados a su suerte a morir. Luego de eso cuenta que Félix Aracuyú vino a vivir hacia Argentina también como exiliado político, porque eran anarquistas, ya no pueden volver al Paraguay, justamente porque después de la toma fallida, porque fue una toma fallida en realidad, se habla mucho de la toma de Encarnación, pero yo creo que hay que ver el contexto de que ellos tratan de hacer un plan como para tomar totalmente el Paraguay. No solamente Encarnación, sino que era como un plan mucho más grande. Ellos no pueden volver al Paraguay después de eso. El gobierno se pone mucho más duro después de eso, porque como ya se le avisó de lo que se podía hacer, entonces el gobierno crea más represiones y mata mucha más gente. especialmente a miembros revoltosos, así que sabían organizar gente que tenían poder de ser líderes dentro del movimiento. Los años posteriores, como les cuento, así se van matando a muchos referentes de la revuelta. Muchos huyen también, esta gente que estaba en Villarrica, por ejemplo, que les cuento, así que eran italianos, españoles. Ellos viajan de vuelta a sus países, no se quedan en el Paraguay justamente por la persecución que había, ¿verdad? Sus vidas corrían en riesgo, entonces ellos deciden irse. Otro paraguayo como Ciriaco Duarte, por ejemplo, también vino hacia Argentina, que era parte de la revuelta. Ellos prácticamente salen del Paraguay porque ya no pueden volver ahí. Toda la libertad de expresión después de eso, como ya estaba luego prohibido reunirse, estaba prohibido crear publicaciones, salen igual publicaciones de los diarios siempre, ¿verdad? Todo sistema de libre expresión supuestamente que había, si no era del régimen, no, directamente no salía, ¿verdad? Pero ellos como que desde la prensa minimizan todo el hecho de la toma de Encarnación y prácticamente no se habla, ¿verdad? No se habla de eso. Hubo un levantamiento de estudiantes unos meses después de eso. La toma de Encarnación se da en febrero. Para octubre de 1931 hay una manifestación de estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes fueron autoconvocados y se levantan contra el gobierno por todas las arbitrariedades que había en esa época. Y se conoce esto como una masacre, ¿verdad? Hay una masacre de estudiantes enfrente al Palacio de Gobierno en pleno Asunción. En donde el presidente luego de eso es llevado a juicio en 1932, pero la Corte Suprema de Justicia le absuelve al presidente, así como que mató muchos niños, pero igual sale en libertad. Su gobierno represor dura 3 años más, y luego, después, estamos en 1932, dura 3 años más, 1935 empieza la guerra del Chaco en el Paraguay, que hace también que el contexto social cambie de postura. Ya no hablamos más hoy en día de sindicatos ni de organizaciones, sino que nos estamos peleando ya con Bolivia. Entonces hay otra guerra donde hay más sangre en las calles, hay menos posibilidad de organizarse, ya no hay con quién organizarse porque toda la gente estaba yendo para el Chaco para pelear. Entonces eso hace también que pare todo este movimiento. Es como si fuera que los gobiernos buscan distracciones para poder desbaratar todas las organizaciones que había en el Paraguay. Durante esos años, después de eso también, muchos de los anarquistas y de los comunistas que estaban ahí fundan de vuelta por segunda vez el Partido Comunista en el Paraguay. Ellos vuelven al Paraguay, pues ya no como anarquistas, vuelven como comunistas. Por eso es que les contaba a algunos también de que esta historia de la toma de Encarnación, los comunistas allá en Paraguay quieren hacer la suya. Es como que ellos fueron los que dieron, ellos fueron los que hicieron todo, porque algunos nombres, 2 o 3 nombres de esa gente, después fundaron el Partido Comunista. Entonces es como que quieren hacer suya la historia, una historia que no es suya. Y uno, esto por ejemplo acá puse la anécdota de Oscar Frey. Él vino acá a Buenos Aires después de eso. Es uno de los conocidos como de los fundadores del Partido Comunista allá. Y yo leí publicaciones que no puse acá, pero me parece nomás como anécdota contarle, ¿verdad? De que viene acá a Buenos Aires y empieza a hablar, empieza a quitar publicaciones de que la toma de Encarnación fue infantil, ¿verdad? De que era una idea romántica, infantil, lo del anarquismo, ¿verdad? Y que en realidad él siempre fue comunista, ¿verdad? Y gracias a ese tipo de publicaciones, él puede volver al Paraguay porque sí, los partidos políticos sí están permitidos, ¿verdad? Pero ya no está permitido que la gente se organice libremente. ¿A todo esto sigue el Partido Liberal en el poder? El Partido Liberal queda en el poder hasta 1940. Ah, bien. ¿Y el otro, la oposición, es el Partido Colorado? Sí. ¿Y el Partido Colorado es más conservador? En realidad los dos partidos tienen la misma línea política. Bien. Uno del Partido Liberal, que supuestamente es liberalista, y el Partido Colorado, que se dice que es republicano y agrario, ¿verdad? Inclusive uno de los grandes líderes del Partido Colorado, que es un vejete allá del Paraguay, decía hace unos años, ¿verdad?, que el Partido Colorado en realidad es el Partido Socialista del Paraguay, ¿verdad? Porque ellos hablan de, en su, no sé cómo se le dice, en su estatuto, ¿verdad?, ellos hablan mucho de reforma agraria, ¿verdad? Y el Partido Colorado, hablando de reforma agraria, si ellos fueron los encargados de destruir todo lo que es Ellos vendieron todas las tierras, ¿verdad? Encima en dos veces venden las tierras. Venden las tierras en 1885, cuando fundan el Partido Colorado, lo primero que hacen es vender las tierras. Créanlo, todo un bolonqui ya ahí, ¿verdad? Un bolonqui. Y después, con la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Que él entra al poder en 1954, es un colorado que sostiene el Partido Colorado, un dictador que sostiene el Partido Colorado, él vuelve a vender otra vez tierras que ya habían vendido antes. Entonces, hoy en día hablar de reforma agraria es casi una tontería, porque no, una tierra está encimada con la otra, tiene varios dueños, así. No sé si escucharon hablar hace poco de la masacre de Curubatú, por ejemplo, ¿verdad? Que fue una ocupación campesina en unas tierras que en realidad eran estatales, pero también tiene otros dueños, ¿verdad? Entonces es como que dentro del juicio de esa gente, porque ellos apresaron muchos campesinos que eran líderes de movimientos, hoy en día están presos, ¿verdad? Ahora mismo están presos. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2012, en junio de 2012. ¿Por eso la destitución de Lugo? Sí, por la destitución de Lugo. Fue como un escenario armado aquella vez, ¿verdad? Donde... Bueno, la compañera entra más en ese tema. Justamente hoy en día no se puede llevar a cabo el juicio para liberar a los compañeros, ¿verdad? Porque el Estado dice así, no, pero las tierras eran de esto, pero al final se tiene que rehacer el juicio porque las tierras eran de otro, ¿verdad? Hay todo un problema de tierra que es bastante profundo, así, ¿verdad? Por eso es casi irónico que el Partido Colorado se llene la boca con la reforma agraria, porque es una tontería. Bueno, nos habíamos quedado en la guerra del Chaco de 1935. La guerra dura creo que 3 años con Bolivia. Después de eso se disuelven los movimientos anarquistas, ya prácticamente ya no quedan en el Paraguay. Luego de eso, bueno, esto hablándole un poco de historia para ver cómo siguió la cosa nomás, ¿verdad? Hay una revolución en el 47 donde los liberales pierden el poder. Otra vez un enfrentamiento en las calles con el Partido Colorado, una guerra civil entre dos colores, uno de rojo y el otro de azul, donde en varios momentos de la historia ellos se matan entre sí y le utilizan a toda la gente, ¿verdad? Hasta hoy en día, así, a los tiros de repente se agarran, así. Es una cuestión que se dio siempre, ¿verdad? Una cuestión de rivalidad. El Paraguay tiene siempre dos polos, ¿verdad? Tiene solamente dos clubes de fútbol, tiene dos colores políticos, ¿verdad? Es como que buscan dividir a la gente solamente en dos bandos, porque tres ya es peligroso, ¿verdad? Después de la revolución del 47 ganan los colorados, están como en una línea fascista ya, ¿no? El presidente que asume es de apellido el general Morínigo, que es un militar, que es fanático de Mussolini, ¿no? Entonces empieza ya en el Paraguay esa línea ya fascista, ¿verdad? Como preparándose para la dictadura, entre esos, en el 47. En eso se dan, en esos años, durante unos cuantos años se da una alternancia entre el mismo color, ¿verdad? Donde al final queda el general Stroessner, que es el dictador del Paraguay, que la dictadura del Paraguay dura de 1954 hasta el 1989. O sea, estamos hablando de 35 años de dictadura, donde todo lo que se había hecho, todas las luchas que había, todos los escritos, las publicaciones, los manifiestos, las bibliotecas, los libros, todo se quemó. Toda la gente que hablaba en contra del régimen era exiliada, era muerta, era... Sí, les cuento de la dictadura, era así como cualquier otra dictadura en Latinoamérica. Subían a los aviones a gente a tirarles de ahí arriba en medio del monte, por ejemplo. Así, a toda la gente que no estaba dentro de la línea, así que no podían atajar, ellos directamente le asesinaban ya. Y tener uno escrito en la casa ya podía significar de que vos desaparezcas o que te torturen, ¿verdad? Por eso que me llamó mucho la atención hace rato cuando visto escrito de Ciriaco Duarte, en 1968, que en 1968, como estamos hablando, estamos dentro de la dictadura, ¿no? No se permite ningún tipo de publicación que no sea del régimen. Entonces es como que este número de Ciriaco Duarte, que fue una de las personas que estuvo dentro de la toma de Encarnación, él actuó en Encarnación en aquel momento, ¿verdad? Y era de línea anarquista, según contaron, porque conocimos gente que lo conoció a él también, ¿verdad? Y que hablan de él como que fue anarquista después, ¿verdad? Pero estas publicaciones es como que él habla de una lucha por la democracia, de socialdemócrata por ahí. Es como que cambia ya la línea anarquista. Y yo, por ejemplo, me empiezo a dudar y me empiezo a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que él, uno, haya quitado esos dos números, ¿verdad? Siendo que esos dos números le podían costar la vida a él en aquel entonces, ¿verdad? ¿Y por qué, si es que le costaba la vida quitar estos dos números, él se hace llamar socialdemócrata? Porque me dice la compañera, a lo mejor... se hace llamar socialdemócrata porque, para que no le persigan, pero igual le iban a perseguir por eso. ¿Entendés? Y bueno, en esta dictadura, como les cuento, muere prácticamente todo lo que nosotros teníamos. Nosotros no, le estaba comentando al compañero que el archivo que tienen acá en el Ateneo es bastante amplio, ¿verdad? Y tener esto en aquella época significaba que se arme una hoguera y se prenda todo esto, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para retener esto? Era una de mis preguntas, ¿verdad? Porque en realidad nosotros no pudimos retener prácticamente nada. Como le dije, esta investigación que hicimos para dar esta charla fue más bien a grandes rasgos con lo que pudimos conseguir. Pero habría que moverse un poquito más para ver qué se rescató, ¿verdad? ¿Qué ellos pudieron retener durante la dictadura? Porque el mismo Partido Liberal, que es afín al Partido Colorado, porque son dos colores que supuestamente se pelean entre sí, pero en realidad ellos están manteniendo el poder para ellos siempre, ¿verdad? Desde siempre. Los liberales también fueron perseguidos en esa época. Solamente a algunos fueron los que se les permitió como para decir que había democracia, porque en realidad en la época de la dictadura habían elecciones todo el tiempo también, ¿verdad? Normalmente como si fuera una democracia, donde al único partido que se le permitió existir al Partido Liberal. Pero ellos también tuvieron que esconder prácticamente todo lo que tenían. Por eso es muy raro que haya sobrevivido algo en aquel entonces, donde mueren todos los movimientos sociales del Paraguay. Después del 89 recién vuelve, digamos, lo que es la democracia, pero en realidad no se le quita al dictador, pero el Partido Colorado sigue en el poder. Meten un presidente que era el jefe narco de la época. Y prácticamente todo sigue igual. Esa fue mi presentación. Bueno, yo le voy a hablar un poquito de algo que parece muy personal así, pero como dijo el compañero, ¿verdad? Después de la dictadura o durante la dictadura se cortó todo lo que era el lazo con el anarquismo. No hay historia de anarquismo durante toda esa época. Tal vez estaban muchos anarquistas que quedaron de 1930, 1931, ¿verdad? Pero ya estaban en Argentina, en otros países, en Europa, o disfrazados tal vez, ¿verdad? Ya eran comunistas de repente, estaban esparcidos por todos otros lugares, ¿verdad? Y después del 89 se sienten un poquito las ganas otra vez de la gente de levantarse y de formar, no sé, movilizaciones más autónomas. En el 99 hubo una crisis política muy grande donde se asesinó al vicepresidente, que era Luis María Argaña, y hubieron varios opositores, ¿verdad?, que se levantaron, muchísima gente autónoma que se levantó, se juntaron esa vez en una plaza para hacer el levantamiento, ¿verdad? En realidad no sé qué cantidad de personas, pero más de 2.000 personas ahí en la calle. Sí, más de 5.000 personas creo que estaban en la plaza misma, ¿verdad? Fueron dos noches en donde acamparon en la plaza, ¿verdad? Hubo esa noche, una de esas noches que era el 27 de marzo, hubo el asesinato de 7 manifestantes. Estaba la oposición y estaba también, en esa época estaba Raúl Cubas Grau como presidente. Que era, vamos a decirle, el títere de uno de los grandes políticos allá, ¿verdad?, en esa época, que era Lino Oviedo. Él fue destituido también en realidad él corrió del país, ¿verdad?, después de esa manifestación y después del asesinato de estos 7 manifestantes y esas ganas que hubieron, ¿verdad?, después de levantamiento de la gente o de hacer movilizaciones más autónomas, se aplacaron otra vez, el miedo fue bastante, ¿verdad? Eso le estaba contando también a los compañeros, estábamos hablando en estos días, el miedo de la dictadura estaba latente en todo el mundo, en todo el Paraguay, ¿verdad? Y más después de lo que pasó esto en el 99, que era el marzo paraguayo, se quedó, el miedo fue mucho más grande otra vez, o sea, venía el miedo de la dictadura más el miedo del marzo de marzo paraguayo del 99. Eso aplacó muchísimo también que se puedan hacer movilizaciones más autónomas. Y les digo que es algo más personal así porque son cosas que yo viví, ¿verdad? Desde los 90 más o menos, con el anarquismo. Yo conocí el anarquismo a través de la música. no es algo muy interesante, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero conocí a través de eso, ¿verdad? Del punk, y fui interiorizándome en eso, conocimos mucha gente. En Asunción no hay, Asunción es uno de los lugares donde se está haciendo, en Paraguay creo que es el único lugar donde se está haciendo alguna movilización anarquista hoy en día, ¿verdad? Prácticamente es para nosotros el renacer y el hacer, todo el tiempo estamos en el renacer del anarquismo. Muere, vuelve a renacer un chiquitito y así está todo el tiempo. Somos poquísimas personas que estamos trabajando en lo que es el anarquismo. En el 2009, el 2008 en realidad, acá está mal, era la 2008 al 2010, en el 2008 más o menos llega un compañero chileno a Paraguay, ¿verdad? Asunción, donde lo conocimos a él y varios compañeros anarcopunk, ¿verdad? Que estábamos así súper aplacados con todo, ¿verdad? Y conocimos a él, nos trajo bastante material anarquista. Decidimos hacer una movilización, un grupo, ¿verdad? Un grupo anarquista donde formamos la biblioteca anarquista. Este compañero es antimilitarista, él salía mucho, o sea, tenía muchos contactos anarquistas en Europa, en toda Latinoamérica, y logró traer muchísimos libros a Asunción de tendencia libertaria, anarquista, feminista. Y ahí armamos, ¿verdad?, la biblioteca anarquista con varios compañeros que éramos más o menos cinco, éramos interesados por el anarquismo. Y eran también de un grupo feminista, estaba un grupo feminista que en realidad era de tendencia marxista, pero que empezaron a interesarse por el anarquismo también. Y dejaron de lado el marxismo. Y armamos la comuna, la biblioteca de Machana y todas las demás. Emma por Emma Goldman. Chana era una lesbiana, ¿verdad?, en Asunción, una de las primeras lesbianas que tuvo la lucha del lesbianismo en Asunción, ¿verdad?, que fue capturada, estuvo presa mucho tiempo, murió incluso en la cárcel, y todas las demás era por todas nosotras y todos nosotros, ¿verdad?, que éramos anarquistas y estábamos ahí, ¿verdad? Decidimos ponerle ese nombre a la biblioteca. Eso, armamos la biblioteca en Asunción, en el microcentro de Asunción. Estos eran nuestros libros, ¿verdad? Empezamos con todo esto, creo que esto, hasta ahora tenemos estos libros, creció un poquito, no mucho, incluso se robaron muchos libros también, desaparecieron muchos libros, como siempre pasa en la biblioteca, ¿verdad? También. La biblioteca era anarquista, feminista, antimilitarista y queer de Asunción, así le denominamos también, ¿verdad? En el 2009, 2008, la fecha está mal otra vez, ¿verdad? 2008, acá salen otras publicaciones que son de acá también, y creo de Venezuela y otros lugares, ¿verdad? Pero Periférica era una de las publicaciones que se llegó a hacer en ese entonces, ¿verdad? Que era una publicación anarquista, donde trabajábamos conjuntamente muchos compañeros de Paraguay y también acá de Argentina y de Chile. Acá también encontramos que tienen Periférica en el archivo del Ateneo. Se trabajó muchísimo durante esa época también con... Se empezó a conocer de vuelta el anarquismo y hubo un susto así de parte de los comunistas, ¿verdad? Como siempre, de que el comunismo, de que el anarquismo crezca, ¿verdad? De que haya, que lleguen a haber muchos anarquistas, ¿verdad? Y se empezaron a aparecer en las movilizaciones ya como anarquistas, ¿verdad? Porque capaz siempre hubieron anarquistas ahí, pero bajo el manto más o menos, ¿verdad? Nadie hablaba de anarquismo ni nada. Y después en el 2008-2009 la publicación Periférica continuaba latente. 2010 o... A fines del 2009, más o menos, hubo una separación de la gente que estaba en la comuna Emma Chana, o sea, en la biblioteca Emma Chana, que estaba en el microcentro, en un local donde justamente un par de compañeros alquilaban. Era casa de ellos, era su domicilio particular, pero igual armamos ahí la biblioteca, hacíamos varias actividades, como discusión anarquista, era, no sé, grupos de lectura, talleres, autogestión, un poco de difusión, ¿verdad? en el 2010, cuando una vez que hubo esta separación, los libros se llegaron a encajonar todos, se quedaron con un grupo de personas que ya no estaban trabajando con nosotros. Hubo una ruptura y un lapso de meses en que no estuvimos en contacto, ¿no? Los libros se quedaron con gente que podían tener los libros todavía, ¿verdad? Tenían espacio para por lo menos tener guardados los libros. En el 2010 vienen un par de compañeros, justamente hace rato con Martín, creo que estábamos hablando, ¿verdad? Unos compañeros que llegaron de Chile, alquilaron una casa también. Ya no teníamos los libros, entonces denominamos a la casa la comuna de Machana y todas las demás. Ya era como comuna, no como biblioteca. Ahí se empezó a trabajar bastante con los mismos compañeros, ¿verdad? Con los conocimientos mismos que tenían. En realidad ellos tenían muchos conocimientos de acciones directas, pero acciones directas ya denominadas de otra forma ya, ¿verdad? En Asunción la trabajamos diferente como grupos de choque, más o menos en manifestaciones, ¿no? Una acción directa como lo que solemos conocer, ¿verdad? Es diferente, un poco diferente allá nuestras acciones directas. También esto duró más o menos hasta el 2011, fines del 2011 más o menos. En el 2009 más o menos también llegó un compañero belga que seguro muchos de ustedes también conocieron, que vino, que dio una charla también por acá, ¿verdad? Sobre anarquismo en Paraguay. Él siendo belga, ¿verdad? Igual vino a hablar también un poco sobre anarquismo en Paraguay. Y en el 2010-2011 sacamos esta publicación Anarquista sin Permiso también con este compañero belga que nos apoyó muchísimo, o sea, la mayoría de las cosas con la publicación y otro tipo de movilizaciones u organizaciones la hicimos con él también. Acá justamente hablamos un poquito de las acciones directas, pero un poco diferenciado, ¿verdad?, de las acciones directas que solemos conocer, ¿verdad? Se empezó a trabajar más en la participación en luchas en general sociales, ¿verdad? En esa época, en el 2010, en el 2011, empezaron a haber enrejamientos de plazas. Se trabajó justamente para evitar el enrejamiento de estas plazas públicas. Bastantes grupos de izquierda que son muy, ¿cómo vamos a decirle?, están bien conformados, ¿verdad? Trabajaban a la par que nosotros y todo el tiempo estaban también en choque con nosotros para poder, como dijo el compañero hace rato, dejar, ¿verdad?, todo lo que era el trabajo de la gente autónoma, como que era convocado por ellos, ¿verdad? Un trabajo de ellos. Y porque creemos que los espacios públicos, todos los espacios, no, o sea, son de todos y de todas, y no tienen por qué ser enrejados. Por la plaza de Uruguaya también, que era donde se organizaban los grupos. Empezó, sí. Sí, Leo. También hubo una participación grande en la movilización contra la suba del pasaje. Ahí empezaron a aparecer muchos otros anarquistas, anarcopunk también, ¿verdad?, que se interesaban muchísimo por el punk, ¿verdad? Primero, después por el anarquismo, y empezaron a aparecer muchas publicaciones, fanzines, en las cuales se hablaba de anarquismo. Eso también en el 99 aproximadamente había difusión del anarquismo, pero más en ferias punk, en fanzines, de compañeros que no trabajaban en lo que era el anarquismo mismo, pero estaban todo el tiempo con difusión de materiales anarquistas. La participación en esta suba en esta movilización contra la suba del pasaje fue bastante grande. Conocimos muchísima gente, se agrandó un poquito más el grupo de anarquistas, ¿verdad? Después de esto también llegamos a trabajar en el barrio chino, que es en La Chacarita. La Chacarita es un lugar que fue tomado en 1970 más o menos, en Asunción, en las riberas del río. Fueron tomadas las tierras y la gente está viviendo desde esa época, ¿verdad? Ahí formaron ya sus todas las viviendas están viviendo hace muchísimos años ahí, era gente del interior, campesinos, que desde a partir del 2010 más o menos apareció en Asunción el proyecto de la costanera. Y se trabajó, o sea, el Estado buscaba, incluso hizo el desalojo, llegó al desalojo de justamente esto que era el barrio chino. Nosotros llegamos a trabajar también en este barrio chino para tratando de evitar el desalojo en la Chacarita y conversando con ellos, tratando de hacer publicaciones, de que ellos también hagan el levantamiento en todo tiempo, en todo momento, y se llevó a hacer muchísimas cosas con ellos. Igual no se pudo evitar esto porque había mucha gente que no estaba trabajando, gente del barrio chino mismo, ¿verdad? Que no se interesaba mucho por esto y se los desalojó de ese lugar. Ahora tenemos una costanera que seguro es muy lindo y todo, ¿verdad? Para los turistas, pero tiene su historia. Imagínense lo que da la vida de esta gente, ¿verdad? Porque eso se da en muchos países acá de Latinoamérica, de que hace que la venta de tierra de la que le hablaba impulsa a que el campesino tenga que salir de su tierra y tenga que ir a bordear prácticamente las zonas urbanas como para poder conseguir sustento. Dentro de esto que ellos empiezan a bordear las ciudades, ellos toman la ribera de Asunción, que es un lugar donde se inunda, Asunción se inunda muy fácilmente. Y ellos viven en la costa del río desde aquella época. Y de a poco el gobierno está haciendo muchas actividades como para poder echarles a ellos ahí sin pagarles nada o sin ver algún otro lugar donde ellos puedan vivir. Solamente para que el lugar sea más hermoso. Tiene una costanera y probablemente el lugar donde ellos vivan ahora se construyan grandes edificios como para que haya hoteles y cosas turísticas, ¿verdad? Como en el resto de la ciudad. De hecho, todo eso ya está. Hay un plan en la Municipalidad de Asunción que se denomina el Plan Chá, ¿verdad? Que se vende a toda la ciudadanía, ¿verdad? Como algo hermoso así. El limpiar la ciudad de gente pobre, de marginados, y nos mostraron así una vez, nos mostró una compañera en realidad que es marxista, ¿verdad? Que trabaja dentro de la CEN, que es una secretaría del Estado, nos mostró el plan así maravilloso, o sea, la gente ve así, ah, qué lindo, sí, le quitamos a toda esta gente de acá y súper lindo, queda re lindo Asunción, súper lindo para todos los turistas y súper seguro para todos, ¿verdad? Y incluso hacer actividades como la que se hizo anoche, ya estaba hablando con compañera de San Patricio anoche, no sé qué, de que son fiestas que hacen para que el asunceno pueda tomar otra vez el centro de Asunción, ¿no? Es como que le dice a la gente, vos estás judío porque hay muchos pobres que te roban, entonces sacarle al pobre para poder recuperar tu ciudad, y hacen como este tema del San Patricio que se hizo también así, el mismo circuito de muchos bares, vos te vas viviendo por la calle y es todo muy lindo, hay muchos colores, música, gente linda, entonces lo que le dicen a la gente con este plan chat también, esto forma parte del plan chat también, de que la gente apoye esto, de que se hermosee la ciudad, ¿verdad? De que ya no haya más pobres, ahora salió un decreto en contra de los limpiavidrios, por ejemplo, ¿verdad? Es como tratar de barrerle a ellos a toda costa, ¿sí? Ellos están recibiendo muchísima presión ahora mismo. Y se empezó a trabajar con ellos, ya en el 2011. También se trabajó la agitación a partir de actividades, ¿verdad? Varias actividades, como eran conciertos, se hacía cine antiautoritario, charlas, debates, talleres, que no eran común, antes de esto no era común allá en Asunción, en Paraguay, en todo el Paraguay menos, ¿verdad? En Asunción nada así. 2012 fue un año donde estuvo quieto toda la movilización, ya los grupos anarquistas estaban disueltos en ese entonces, otra vez durante un año. 2013 más o menos empezamos otra vez a movilizarnos, y esta era la casa en Sajonia, donde estaba la comuna de Machana, ¿verdad? Tuvimos que hacer un gran trabajo otra vez para levantar esa casa, conseguimos los libros de vuelta después de varios años. Con un par de compañeros formamos un grupo de afinidad que se llamaba Panambiju, que significa mariposa negra. Nosotros decidimos volver a levantar la biblioteca, ese era el lugar donde se hizo la biblioteca, ¿verdad? Era la Biblioteca Popular y Libertaria Félix Cantalicio Aracuyú. Le pusimos ese nombre por Aracuyú, que justamente el compañero hablaba hace rato, ¿verdad? Tiene su historia, que era un referente de la toma de Encarnación en 1931. El que sobrevivió con el tiro en la boca, así sobrevivió en los montes, él es feliz. Esa es una foto, por ejemplo, de las actividades que hacíamos, que esa cantidad de personas para nosotros fue, creo, la mayor cantidad de personas que se pudo juntar. Llegamos a hacer bastante, ¿verdad? Se trabajó muchísimo, trabajar en justamente movilizaciones o otro tipo de organizaciones. Justamente durante esos años se formaron los grupos de afinidades, se empezó a conocer lo que eran los grupos de afinidades, aunque eso le estaba contando a los compañeros, eran los grupos de afinidades, eran grupos de afinidades pero de dos o tres personas. Y también mediante esos grupos de afinidades llegamos a juntarnos todos los grupos de afinidades, los grandes grupos de afinidades, ¿verdad? Formamos también lo que era el FAGA, la Federación Asuncena de Grupos Anarquistas. Desde la Federación Asuncena, ¿verdad? Llegamos a sacar también una publicación que era el TETAN, que significa sin país, sin nación, ¿verdad? Que salieron tres números más o menos de... desde la Federación Anarquista también se trabajó en la participación en la articulación Curuguatú, que justamente habló hace rato el compañero también, ¿verdad? Que fue la masacre de Curuguatú del 16 de junio del 2012, donde hubo muerte de 11 campesinos y 6 policías. Y hubo un grupo de FAA, ¿verdad? Uno de los grupos de afinidades que estuvo trabajando, que sigue trabajando hasta ahora, ¿verdad? Con la articulación Curuguatú. Otro grupo también llegó a trabajar en Los Bañados, que justamente son estas tierras tomadas, ¿verdad? Que son en Lambaré, que queda a 30 minutos más o menos de Asunción, y lo que es Asunción. Se trata, ¿verdad?, de evitar el desalojo de estas personas, de estos compañeros también en esos lugares. Los Bañados, el Bañado Sur, por ejemplo, es un lugar donde está... donde trabajan muchísimas organizaciones sociales, están muchas organizaciones de izquierda, muchos movimientos y partidos de izquierda, también están los partidos de derecha, y nosotros también siempre tratamos de trabajar en lugares donde haya gente más autónoma también, ¿verdad? Porque es un poco difícil trabajar a la par con los partidos de izquierda o los comunistas o... con otras organizaciones en general, porque todo el tiempo buscan boicotear también lo que es el anarquismo o la autonomía de las personas. En el 2013, ahí puse mal la fecha también, en el 2013, en 27 de diciembre, en uno de los grupos de afinidad, que pertenecía al FAA también, o sea que era parte del FAA, no pertenecía, era parte del FAA, llegó a hacer la autoconvocatoria, una asamblea autoconvocada, ¿verdad?, contra la suba del pasaje. Esa fue una movilización muy grande, hicimos la asamblea autoconvocada, así pensando en que iban a ir compañeros anarquistas o autónomos que siempre estaban al lado nuestro nomás, y llegamos a hacer esta asamblea y llegaron a ir más de 100 personas, creo, ahí, que es muchísimo ya para algo autoconvocado allá, ¿verdad? Y llegamos a hacer esa movilización, tuvo muchísima repercusión. También esa vez llegó a ir muchísima gente de partidos de izquierda, incluso gente que estaba candidatada para presidente, para intendente, ¿verdad? Que iba así y llevaban... llevaban micrófono, llevaban todo, ¿verdad? La parafernalia así para hacer propaganda, ¿verdad? Proselitista. Y esta asamblea autoconvocada desde el principio quiso ser tomada luego por la gente de izquierda como algo que ellos, una convocatoria que ellos hicieron, ¿verdad? Hacían invitaciones para actividades que ellos hacían y la gente... fue algo muy copado, en serio, porque la gente fue justamente autoconvocada, gente autónoma que fue por su parte, ¿verdad? y empezaban a hablar así los políticos, de repente se subían así y nosotros nos quedamos así para estar en forma anónima, ¿verdad? Entre todo, pero la gente misma empezaba a gritar, no, fuera, ¿verdad? Todo era súper loda, así, genial, era, tomamos las calles esa noche del 27 de diciembre, tomamos las calles, prendimos un par de goma en la calle, no sé, pintamos bondis, hubo un par de cosas así que se hicieron, ¿verdad? Que estuvo muy copado y que era increíble, así la gente se bajaba de los colectivos y apoyaban y hacían lo mismo y se quedaban un rato y así estaba todo el tiempo. Igual la policía andaba detrás de nosotros, la gente de la izquierda siempre era tratada de hacer de las suyas, haciendo negociaciones, eso siempre pasa allá también, la gente de la izquierda trata de tomar parte de... Sí, tratan de... Sí, justamente de tomar liderazgo, como dice así, ¿verdad? Sí, de tomar parte en lo que son las manifestaciones. Y no sé, ponerle que cerramos una calle y vienen ellos, no, hablamos con la policía y vamos a cerrar media calzada nomás. No, acá no hay negociación, así, ¿verdad? Siempre, y la pelea empieza entre la gente misma que está de repente en las manifestaciones, ¿verdad? Y no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y así es todo el tiempo. Pero esto en serio fue muy, muy interesante. El 3 de enero, fue desde el 27 de diciembre del 2013, se empezaron a hacer las asambleas autoconvocadas en las calles. Proponíamos esos días nomás así. Nos encontramos en tal calle, mañana a tal hora. Entre todo así, las asambleas, súper genial así. La gente empezó a conocer las asambleas también. Y... durante todo ese tiempo se llegaba a hacer todos los días estas asambleas y se cerraban las calles. Se llamaba Bowebi, nosotros le decíamos una acción que hacíamos, ¿verdad? Que era pararnos frente a los colectivos y entre todos así, Bowebi, Bowebi, le gritábamos que significa vayan para atrás, ¿verdad? Y los colectivos empezaban a ir atrás y se cerraba todo así. Y así todas las calles de Asunción se iba haciendo ese tipo de acciones, por ejemplo. El 3 de enero volvimos a retomar otra vez después de la fiesta de fin de año, ¿verdad? La asamblea. Hicimos una propuesta, ¿verdad?, de encontrarnos en el mercado 4 de Asunción, que es uno de los mercados, o sea, uno de los lugares súper acudidos allá en Asunción, y para que vaya más gente, ¿verdad?, a las asambleas. De eso tuvo conocimiento la gente de la izquierda, justamente los comunistas, ¿verdad? Y a la par armaron el mismo día, en el mismo horario, en otro lugar, también una movilización donde ellos tuvieron muchísima gente, pues tenían todas las redes a su disposición, ¿verdad? La policía también ya estuvo informado de esa movilización, se prepararon para ese día. Nosotros hicimos la movilización, empezamos la movilización en un punto, ellos estaban en otro punto y hubo un cierto momento en que nos encontramos todos en el microcentro de Asunción. La policía estaba ya, el microcentro de Asunción estaba lleno de policías. Y ahí en ese momento en que nos encontramos todos, ellos empiezan a violentar los colectivos y a la gente que estaba en las calles. Y en ese momento así la policía ya empieza a trabajar, a hacer de la suya, ¿verdad? Hubo muchísima violencia, muchísima gente herida esa noche. Hubieron gases lacrimógenos, ¿qué más? Balines de goma. Montada. Sí, la policía montada. Hubo muchísima violencia. A lo que yo le estaba contando a los compañeros era, allá en Paraguay el machismo es impresionante, es mucho más fuerte que en cualquier otro lado de Latinoamérica, creo, cualquier otro país de Latinoamérica, ¿verdad? Incluso esa noche se vio así que estaban muchísimos compañeros y compañeras estábamos. Y a los compañeros le violentaban mal así la policía. Y las compañeras así nos acercábamos, nos agarraban así, no. Vos sos mujer, andá nomás porque acá a todos los hombres le llevamos preso. Andá nomás vos, mejor te vas hacia allá, así. Y, o sea, se sintió también esa noche así, ¿qué? Así. Pero igual todo el mundo estaba corriendo ahí, era... Fue algo así, lo más cercano que tuvimos otra vez a... Que todo el mundo pensó otra vez, ah, no, un marzo del 99, esto va a ser otra vez. Mucha gente murió por ahí, pensaban así porque todos estábamos desubicados de todo lo que pasaba allá. Esa noche fueron retenidos, ¿verdad? Tres compañeros anarquistas y 12 personas más o menos de otros partidos y gente autónoma que estaban también en la movilización, que fueron llevados a varias comisarías, pasaron ahí 2 días, corrió la voz de que iban a ser imputados, ¿verdad?, por violentar en vía pública todo. También los compañeros comunistas, habían compañeros comunistas que estaban en la movilización, ¿verdad?, que en todo momento, en esos 2 días, estaban con la idea de decir a la policía, o sea, todo el tiempo decían a la policía, ¿verdad? Esta movilización la armaron los anarquistas y ellos fueron los violentos, nosotros no, bla, bla, tenemos fotos, conocemos nombres y todo eso, ¿verdad? Todo el tiempo era eso. Y nosotros así como grupo anarquista estábamos súper preocupados por los compañeros y ni siquiera podíamos ir a la comisaría para ver cómo estaban ellos. Porque ellos de repente le conocían a todos y, ah, no, uno de los compañeros, por ejemplo, consiguió un teléfono y nos llama así, no aparezcan acá. No vengan acá porque ellos nos conocen y nos vamos todos en cana, así. Y nada, después pasó, ¿verdad? O sea, hubieron abogados de organizaciones de derechos humanos que defendieron a estos compañeros y a la gente de izquierda también, ¿verdad? Fíjense en un mal contexto, así, ¿verdad? Como había empezado a hablar la compañera, hablamos de que salimos de la dictadura con un miedo terrible a organizarnos, a poder decir una palabra. Pasan esos años, tienen que pasar 10 años para que la gente pueda organizarse y decir, sí, ahora somos libres, podemos salir a la calle para reclamar. Salen a la calle en marzo del 99 y mueren 7 personas jóvenes, así, hijos, hermanos, padres de familia, qué sé yo. Entonces se crea como una persecución en el individuo, ¿verdad? De que si sale a protestar por algo, le van a matar en una plaza, ¿verdad? Y cuesta muchísimo salir de esto, que veníamos ya dentro de la dictadura, la primera vez que se logra levantar algo así, mueren ya personas, ¿verdad? Entonces crea como un ambiente de que si uno sale a la calle, se va a matar. Después de todo eso, sí, esta fue una de las que está contando la ciudad pasaje, una de las primeras veces que la gente se empieza a organizar de vuelta autónomamente. Como le venía hablando ya de los años anteriores, ¿verdad? Ellos vuelven a entrar al Paraguay siendo comunistas porque lo permitieron en Paraguay que vos te organices mediante un partido político. Si vos estás a asamblea autoconvocada, sí o sí son reprimidas. Entonces lo que ella está contando es que están los compañeros anarquistas, ¿verdad? Que ellos son los más perseguidos y los comunistas le quieren tirar por encima de ellos la bolsa. Como para que solamente ellos paren, porque es siempre así allá. Si vos no estás dentro de un partido político, vos no conseguís trabajo, vos no te podés manifestar libremente, ¿verdad? Siempre está ese miedo de que si vos no formás parte de algún círculo, entonces en realidad mejor que no salga nomás tu casa. Quédate bien nomás tu casa. Y bueno, esto por ejemplo terminó lo que fue la suba del pasaje mismo. Bajó un chiquitito lo que era el monto del pasaje, pero no fue por estas manifestaciones. Hubo una subvención del Estado otra vez para los empresarios. O sea, no hubo ni un resultado interesante otra vez de esto, pero hubo un resultado interesante porque se pudo ver que mucha gente quiere seguir organizándose de forma autónoma, sin partidos también. O sea, también fue algo interesante para nosotros. Se trabajó en los bañados que ya les conté, en Lambaré, Asunción. Hubieron en esa en lo que fue FADA hubieron la publicación de Tagel que ya les conté, también otra que fue de otro grupo de afinidad, que fue Amor, Odio y Agitación, que fue una publicación más como fanzine, pero con un formato más político, ¿verdad? Se llevaron a cabo también ahí en la biblioteca en Félix Cantalicio Aracuyú varias actividades como conciertos, como todas las otras actividades que empezamos a hacer ya con la comuna de Machana, ¿verdad? La jornada anarcofeminista, así como le estaba contando allá, una sociedad súper machista, el feminismo lo está en un nivel así muy bajo todavía, y empezamos a hacer conocer también lo que era el anarcofeminismo, que es un poco chocante también para mucha gente allá. La mayoría de las feministas también son de partidos de izquierda, de organizaciones de izquierda. Se empezó a trabajar muchísimo lo que es la difusión de ideas a través de la música, porque como siempre, o sea, siempre hubo grupos de música allá, pero no muy adentrado en lo que es utilizar la música como un arma también, ¿verdad?, para la difusión misma del anarquismo. Y hoy en día creo que hay un par de bandas, por lo menos, que difunden el anarquismo y que activan también como anarquistas allá en Asunción. La jornada anarcofeminista, se llegaron a hacer dos jornadas anarcofeministas en la biblioteca. Se difundió mucho también lo que es la lectura misma de partiendo del anarquismo, ¿no? Allá no hay mucha cultura, pues, perdón que te interrumpa. No hay mucha cultura de leer. A mí me llamó mucho la atención cuando llego a Buenos Aires y veo que un niño le pide a su papá que le compre un libro para leer, pues, ¿verdad? Porque eso es algo totalmente inmensable allá. Venimos de una dictadura que no nos permitió leer. Entonces, nosotros si bien sabemos leer, somos analfabetos funcionales, no leemos mucho. Inclusive entre los anarquistas cuesta muchísimo hacer un círculo de lectura porque se aburre. Nadie quiere leer, es muy difícil leer. Es como que hay que crear de vuelta ese hábito porque nos robaron eso. Ya 2015-2016, a fines del 2015, la biblioteca que era la Félix Cantalicio Aracuyú, hubo una ruptura, ¿verdad?, de lo que fue FAGA, de lo que fueron los grupos de afinidad y de lo que era el mismo grupo de afinidad que armó la biblioteca Félix Cantalicio Aracuyú. Entonces hubo un lapso así de meses de vuelta, así de que estuvo la biblioteca y el lugar sin hacer ninguna actividad, y los mismos compañeros, ¿verdad?, sin encontrarnos y decir, mira, esto hay para hacer, ¿qué vamos a hacer? De nosotros mismos organizarnos, ¿verdad? Hubo unas vacaciones del anarquismo ahí durante unos meses. Y a fines del 2015, de vuelta con compañeros del grupo de afinidad, decidimos armar de vuelta la biblioteca, ¿verdad? En una casa de vuelta, en una casa de vuelta armamos la biblioteca. A fines de diciembre estuvimos inaugurando lo que es la biblioteca, ese es el espacio, ¿verdad? Un par de compañeros nos ayudaron a pintar, a arreglar un poco, ¿verdad?, lo que es la biblioteca misma. Justamente al llegar acá sí nos sorprendimos porque nosotros tenemos, no sé, poquísimos libros, menos de 100 o 100 libros capaz tenemos, y hay una desorganización entre todo lo que tenemos así increíble. Así acá vemos así el lugar y nos quedamos así, oh, así, che, tenemos que organizarnos más, así por lo menos arreglar los libros así. Y esa es la biblioteca cuando estábamos empezando a armar de vuelta, ¿verdad? Se perdieron bastantes libros. También se consiguieron otros libros, otras publicaciones de otros lugares también con el tiempo. Pero ahí ya ven toda la desorganización que hay, ¿verdad?, en el poquito espacio de biblioteca que tenemos. Durante ese periodo hasta ahora se llegó a hacer talleres de fanzines, de publicaciones. Y en este mismo momento hay una publicación, Sasso Potu se llama, que es Libertad. Sasso es libertad y Potu es flor. que, ¿cuál sería la...? La flor de la libertad. La flor de la libertad sería la traducción, ¿verdad? Que hacen un par de compañeros también, más de un par de compañeros que están sacando esta publicación, no mensualmente, pero cada vez que puedan están sacando también. Se está trabajando, o sea, se trabajó hasta fines de diciembre con la gente de La Chacarita, se siguió trabajando. Pero igual estamos con la idea de seguir trabajando este año. Creo que una vez que nos vayamos allá de vuelta, vamos a estar en contacto de vuelta con ellos para trabajar lo que es la resistencia a los desalojos. Porque justamente eso le estaba contando a los compañeros, ¿verdad? Que ellos se automarginan también un poco de lo que para tienen miedo de resistir o de conocer mismo qué está pasando con ellos y con sus mismas viviendas, ¿verdad? Eso es un gran problema allá en Paraguay. Tienen mucho miedo de levantarse porque de repente no terminan la secundaria o cosas así, ¿verdad? Nos pidieron, por ejemplo, el poder desarrollar algunos talleres para que ellos puedan hacer sus publicaciones, ¿verdad? Que nos parece muy interesante para que ellos de forma autónoma puedan trabajar con la difusión de lo que es la resistencia misma, ¿verdad? Y ahora, nada, o sea, cada vez y cada tiempo que pasa estamos tratando de hacer de que la llama del anarquismo no se apague, ¿verdad? Es muy pobre, en serio, nuestra historia. De repente estamos sacando publicaciones, de repente no, los pocos que somos, de repente hay una ruptura como en todos los lugares, ¿verdad? Seamos pocos o muchos, siempre hay una ruptura. Y hay que volver a hacer, renacer eso, cada tiempo estamos en eso, ¿verdad? Cuesta un poquito lo que es. Tal vez sea muy triste, en serio, nuestra historia, muy pobre, ¿verdad? Pero él... Nada, eso es un poco de la historia que nos falta también a nosotros, ¿verdad? Meternos un poco en lo que es nuestra historia misma del anarquismo allá, ¿verdad? Está justamente hablaba en el evento, ¿verdad? Alguien preguntaba sobre si se trabaja con campesinos, acá también nos preguntaron. Y sí, hay gente que está trabajando, pero no todos y tampoco no estamos muy en conocimiento de eso, ¿verdad? Nos falta involucrarnos más en lo que es la historia misma del anarquismo allá, ¿verdad? La unidad también ayudaría mucho. Ustedes están más en la capital. Sí. Sí. Sí, sí. A nosotros de repente lo que nos toca porque estamos viviendo cerca de La Chacarita, que es uno de los lugares que, como le conté, se está tratando de desalojar. Pero tampoco es irse a La Chacarita y decirle a ellos lo que tiene que hacer, sino que la cuestión es agitar un poco como para que ellos también se puedan movilizar. Porque con la gente con la que trabajamos, que son un puñado así de gente autónoma dentro de ahí, porque se conoce que dentro de los barrios pobres, así los más pobres, están más metidos fuertemente en los partidos políticos, ¿verdad? El Partido Colorado, por ejemplo, tiene seccionales ahí donde te reparten útiles escolares o comida o caña para los grandes, ¿verdad? Es una cuestión de que ellos, viendo desde afuera, también se pueden acercar a ellos para recibir un poco de lo que dan ellos, ¿verdad? Pero ellos se dan cuenta que eso es una ilusión, le está vendiendo espejo a ellos, ¿verdad? Entonces es como que muchos de ellos sí se quieren organizar, pero así como con toda la compañera, uno de los chicos nos dice así, que él quiere hacer publicaciones, ¿verdad? Pero tiene miedo porque él no terminó la escuela, ¿verdad? Inclusive su mamá le dice así que él no puede hacer nada porque él no terminó, ¿verdad? Es una lección muy dura así, de escuchar y de ver así como, es como que todo el tiempo se están boicoteando para no poder salir de ahí. Nosotros vivimos en un ambiente donde todo el mundo se boicotea encima. Entonces es muy difícil porque se necesita una unión total de lo que quiera de La Chacarita ya, porque ellos cada vez son menos, ¿verdad? Muchos agarran porque ahora se está pagando plata ahí, el Estado le está dando algo así como 30 millones cuando una casa en la función le cuesta 300. Le dan una plata que no le sirve en realidad para nada, ¿verdad? Ellos agarran y se mudan de un lugar a otro dentro de La Chacarita, pero cada vez se va achicando más, ¿verdad? Entonces ellos están tratando de, así como nos dijo un señor, ¿verdad? Con el que hablamos también, que estaba con el chico este que quería hacer algo, ¿no? Me dice el señor, yo ya tengo mucha edad, ya no estoy más para pelear con los chicos, en realidad estoy tratando de ver qué provecho puedo quitar de esto para poder irme de acá, porque acá ya no vale la pena vivir. Es como que la sociedad es muy violenta, Asunción es muy violenta como ciudad, así, no solamente con los pobres, sino entre nosotros somos muy violentos. Así. Los autos no paran para que vos puedas cruzar la calle, por ejemplo, el colectivo tampoco para que vos te bajes, ¿verdad? Todo el tiempo están recibiendo algún que otro tipo de violencia, entre nosotros mismos, y ellos sienten el doble, viendo nomás que son gente que vivía en el interior y que por una cuestión muy fea ya tuvieron que venir hacia acá. Yo no creo que ellos tengan a gusto viviendo en Asunción. Bueno, los que nacieron acá, sí, ya, o sea, los que nacen en Asunción sí ya están bien, ¿verdad? Pero ellos en realidad eran de otro lado, tienen que venir por una cuestión que les fuerza a venir acá. Y acá se le trata una vez con violencia, se le margina de todos los sistemas. Muchos de ellos salen a encañonar en la calle también, venden drogas, así como cualquier otro lado, ¿verdad? Y hay mucha gente que quiere organizarse también, y dentro de su barrio encuentra gente que le boicotea. Es como una situación de que no sabemos de dónde agarrarnos tampoco como para poder solucionar esto, porque son problemas sociales muy, muy profundos, ¿verdad? Y el Estado, por ejemplo, les da esa plata. Muchos quieren agarrar y irse, o si no, les dice que le van a dar tierra, pero allá donde no pasa nada, donde no puede haber nada económico que les sustente a ellos. Ellos trabajan en la capital y viven ahí. Y Asunción, como está en la costa del río Paraguay, ellos están creando un proyecto como para bordear todo con una costanera muy linda, como les contábamos. Y ellos tampoco están viendo para organizarse ni siquiera en unir entre ellos, ¿verdad? Inclusive dentro de esos barrios como la Chacarita, que son así cuadras, así de, qué sé yo, poner que son así 6, 7 cuadras de gente, hay dos barrios que se odian ahí adentro, por ejemplo. Así. Son cosas así que vos te pones a pensar de afuera que son ridículas, ¿verdad? Pero pasan en todos lados también. Pero es algo muy importante que rescatamos así de lo que hay allá, ¿verdad? Justamente los grupos de afinidades que son muy pequeños, que son de dos o tres personas, que están trabajando en varias cosas, como esta publicación Sasopotú, hay otra en donde estábamos viviendo también en Sajonia, donde se están volviendo a juntar la gente, ¿verdad? Los compañeros, y volver a agitar también un poco lo que es el anarquismo mismo desde el principio de vuelta, ¿verdad? Pero los compañeros que están en Fernando de la Mora, que sería a 45 minutos de Asunción, ¿verdad? Que suelen trabajar también en desalojos de tierra, porque allá hay muchas ocupaciones también de tierra, como acá también creo hay, ¿verdad? Siempre van y agitan, tratan de trabajar también con la gente, de hacer conocer un poquito también lo que es el anarquismo, pero no como una campaña política ni nada, ¿verdad? Sino que por un interés que cada uno de nosotros como anarquistas lo creo tenemos, ¿verdad? De repente de trabajar con otra gente, ¿verdad? Y es como decirle también a la gente que salga de ese yugo del partido político que le están marcando todo el tiempo cómo tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Porque en realidad ellos lo que están haciendo es, también ellos lo organizan a la gente y le dan muchas cosas, le dan plata, vive, le mueven, pero en realidad no es para el fin de ellos, sino que le están utilizando, ¿no? Como todos sabemos, los partidos políticos lo único que hacen es utilizarle a la gente, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando se habla de la gente, nosotros no le hablamos a la gente de anarquismo tampoco, ¿verdad? Sino que le hablamos de que se desprendan de eso que le oprime, porque es como partir desde ahí. Estamos en cuesta arriba en todo sentido, así. Tenemos mucho trabajo para hacer. Y eso fue un poco lo que le queríamos contar de allá, ¿verdad? Que seguro no conocían nada de Paraguay. De repente hay gente que dice, ¿Paraguay? Ah, Uruguay, y así. No sé si tienen alguna cuestiones. Les quería preguntar si nos pueden contar un poco más acerca de esa experiencia organizativa que tuvieron como federación. Como federación anarquista. En realidad fue muy poco tiempo. Como les conté, ¿verdad? Fueron, en realidad, eran, a ver, cuatro grupos de afinidad, de los cuales uno de los grupos eran de tres personas. El resto, a ver, dos eran de dos personas y un grupo de afinidad era de una persona. Un grupo de afinidad individualista. Y nada, o sea, justamente con esa federación lo que logramos hacer es sacar la publicación y trabajar en movilizaciones, justamente lo que es el... No, nos compartíamos el trabajo también, porque el trabajo que queríamos hacer, ¿verdad? que es estar, por ejemplo, en lo que era la articulación Curuguatú, en la masacre que hubo en Curuguatú, uno de los grupos trabajó en, y sigue trabajando ahí lo que es la articulación Curuguatú, donde están varias organizaciones de izquierda, varias organizaciones de derecha también, ONG, muchísimas organizaciones están en esta articulación, ¿verdad? También con eso se logró el trabajar con los bañados que le conté hace rato, y creo que a partir de esa federación fue que no llegamos a trabajar conjuntamente, pero en grupos separados también como grupos de afinidades, ¿verdad? Nos reuníamos cada semana, primero era dos veces por semana, ¿verdad? Que estábamos súper, como siempre, ¿verdad? Súper motivados. Y después una vez por semana, después ya era una vez al mes y todo eso así, y hasta que se disolvió el grupo, ¿no? También la publicación salió con muchas ganas y al comienzo salieron dos números así rapidísimo. En menos de un mes salieron dos números y después empezaron a estancarse un poquito más. Pero son cosas que siempre pasa, creo, en todos los grupos, ¿verdad? Y eso fue la Federación Anarquista también, ¿verdad? Y lo que queríamos hacer también es hacer redes con anarquistas de Latinoamérica y de Europa. Este compañero chileno, el que tenía más contacto en Latinoamérica y en Europa. Se llegó a compartir la publicación en varios lugares. Esta publicación periférica, por ejemplo, que era ya mucho antes, que era el 2008, encontramos también acá, como conté hace rato, ¿verdad? En el Ateneo. Después traje también otras publicaciones, trajimos acá para mostrarles un poquito, ¿verdad? Lo que era el Sin Permiso, por ejemplo, que hicimos con este compañero belga. Sí. Quería saber si este tiene el espacio ahora, en Asunción, el espacio está funcionando ahora esta biblioteca. Creo que ese es el único espacio que está abierto ahora, ¿verdad? Después los otros grupos que se están encontrando en los lugares que pueden, ¿verdad? Pero este es el único espacio así que está abierto. ¿Cómo? Sí, te puedo pasar. Te puedo pasar el mail, entonces, no sé si ustedes quieren ir a Paraguay algún día, ¿verdad? También pueden pasar por ahí. Así, es verdad que no me acuerdo bien por eso. En el Facebook, que está abierto, ¿verdad? Para que se conozca la biblioteca también, estamos como Biblioteca Anarquista con K. Que queremos ponerle otro nombre porque creo que encontrar así en las redes es medio difícil también, ¿verdad? Como biblioteca anarquista, creo que debe haber 1000 bibliotecas anarquistas. autonomía -sim zine@hotmail.com. ¿Por qué se van? Nosotros tenemos para compartir con ustedes también hoy. Trajimos unas chipaguazú, que es comida típica de allá. Este, por ejemplo, era una de las publicaciones también, que era Gracias. Chao. El Sin Permiso, que sacamos con Jasper, que era nuestro compañero belga, ¿verdad? Ya dice el nombre de que estuvo por acá también. Esta era una de las publicaciones que le llamábamos periódico, ahora no salía todos los días, pero era nuestro periódico allá. Si quieren también esto le puedo pasar por mail, o si tienen pendrive acá, le podemos pasar acá las publicaciones. solemos trabajar, trabajamos justamente el año pasado con grupos indígenas que llegaban allá, pero que no trabajamos como organizaciones mismas, o sea, como que ellos estaban organizados también, porque allá los indígenas llegan a un lugar que se llama el INDI, ¿verdad? Que es estatal también, llegan a ese lugar para pedir lo que les corresponde, o sus tierras, o comida, que lo que es. Sí. Sí, pero no hay un grupo así que conozcamos nosotros tampoco, pero siempre tratamos de conocer justamente de ellos también, porque cada vez que, el año pasado trabajamos mucho con ellos cuando llegaban al INDI, porque llegan de diferentes lugares también ahí cada tanto, ¿verdad? Y la mayoría de las veces justamente son llevados hasta ese lugar por partidos políticos otra vez, ¿verdad? Y sí, organismo del Estado. Pero llegan a ese lugar porque es el ente que regula, ¿verdad? Todo lo que es. El ente que en realidad tendría que darle tierra a los indígenas, pero todo el tiempo se va descubriendo que el que era el ministro del INDI regala la tierra, cuando vende regala la tierra que tenía que haber sido para los indígenas. Entonces los indígenas lo que hacen ahí es se van a acampar meses y meses frente al INDI tratando de conseguir algo. Y también se le mete mucho a la ciudadanía del común, ¿verdad? De que el indígena vive así porque quiere, porque vuelve a la tierra y vuelve a vender. Entonces, sí, eso se le hace creer a la gente, ¿verdad? Es como una cuestión mediática todo el tiempo también, como para separarle al pobre de la clase media. Es como para que todo el tiempo estén así. Entonces, ellos cada tanto vuelven porque en realidad sus tierras se vuelven a vender, y eso es el problema de las tierras que siempre hubo. Entonces no se va a poder solucionar mucho tampoco de eso. Pero no conocemos grupos así de, o sea, una organización o algo en donde ellos estén organizados también. Tratamos de hacer también eso con ellos, pero es muy difícil por su cultura misma, ¿verdad? Son muy cerrados con nosotros. Cada vez que nos vamos a hablar con ellos también, eso nos cuesta muchísimo. Y también, como conté hace rato, en eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Desde las raíces, así, las mujeres mismas. O sea, yo me acerco a ellos y ellos no me escuchan, por ejemplo. O me miran y ya, ¿verdad? Así, y tiene que venir un compañero, por ejemplo, a hablarle otra vez a ellos. Y nosotros estar atrás escuchando todo ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero nunca pudimos hacer una organización con ellos, organizarnos con ellos, ¿verdad? Para poder trabajar con ellos también. Ellos nos quieren organizar porque nosotros para ellos somos paraguayos. No, tienen también una cuestión muy racista entre ellos. Yo digo racista porque es como que entre ellos nomás ellos hacen sus cosas. Pero tampoco entre ellos se organizan y no dejan que un paraguayo venga a decirle a ellos lo que tienen que hacer. A diferencia del resto de la gente que se mete dentro del partido político, ellos no dejan ni que los partidos políticos les marquen la agenda. Ellos se mueven por su propia cuenta. Siempre estamos tratando, pero no nos cuesta un poco llegar hasta ellos. Y como están también en el interior del país, de repente a muchos de los compañeros a nosotros nos cuesta muchísimo, porque todo lo que estamos metidos en lo que es esto del anarquismo, ¿verdad? Estamos sumidos por el sistema con lo que es el trabajo, por ejemplo. Nos cuesta mucho autogestionarnos allá. Y acá es muy caro, no es como acá, como que acá para nosotros viajar es muy fácil. Me puedo ir gracias a Alejandro Cor, por ejemplo. Allá en Paraguay, para moverte esa distancia, pagas muchísima plata y tardas muchísimo en llegar. Entonces, como que tu tiempo luego tenés que saber administrar y también el dinero que te cuesta irte a salir. Son cuestiones así muy propias. Sí, súper, porque justamente eso, allá no buscan eso de ser paraguayo. El paraguayo es un intruso para ellos. De hecho, como paraguayo, ¿cómo se llama las comunidades que están, que no tienen contacto con la civilización? Sí, hay poca. Yo no conozco. A hay uno de ellos que por ejemplo, hace poco nomás se descubrió, ¿verdad? Esa comunidad, se conoció esa comunidad y tuvo, salió a la luz, ¿verdad? O sea, yo no tenía ningún contacto con nadie que no era de su comunidad. Pero no estamos trabajando con ellos. Anorma también era una revista ácrata que se llegó a hacer también con el compañero chileno. Hubieron varias publicaciones que más que nada de repente eran fanzines, pero esas publicaciones que nombramos hace rato eran que tenían otro formato de publicación ya, ¿verdad? Estaba el Pasquín este también, ¿verdad? Para nosotros fue muy importante la llegada de estos compañeros de afuera que tenían conocimiento del anarquismo y cómo se trabaja con el anarquismo en otros lugares, porque no había ningún tipo de organización allá. A partir del 2008 recién empezamos a trabajar como una organización, o sea, organizándonos como anarquistas. Y la mayoría de la gente que conocía, la gente joven, ¿verdad? Como siempre dicen, lo más grande. conocían el anarquismo por la música. Y mucha música basura de repente, así que, yo qué sé, así Flema, por ejemplo, que tenía la anarquía así de repente, pero te ibas conociendo a partir de eso, ¿verdad? El anarquismo te iba interesando a partir de eso. Hay mucha gente también que, intelectuales del anarquismo también allá, ¿verdad? Que no trabajan con anarquistas, o sea, de repente nomás vos encontrás cosas en internet, así, ah, mira, hay un anarquista, un intelectual anarquista por acá, así, ¿verdad? En la biblioteca, en la página de la biblioteca, por ejemplo, aparecen muchos de ellos que de repente escriben y cuentan cosas del anarquismo en Paraguay o de otro tipo de cosas, ¿verdad? Que nos llama mucho la atención, que tratamos también de encontrarnos con ellos de repente, pero es un poquito más difícil, ¿verdad? Están sus palabras, pero no sus caras. Sí. Así mismo. Creo yo que igual allá, por lo que cuentan ustedes y lo que yo vi, el anarquismo tiene una posibilidad más práctica, me parece. Como que tiene una posibilidad para infiltrarse en las luchas sociales y proponer algo a la gente. Sobre todo, yo lo que vi que es la política allá, como en todos lados, muy corrupta, pero allá es muy impune. Mucha miseria, muy marcada la desigualdad social. Y que los políticos se reunita, como pasa en cualquier lado, se nota, me parece allá mucho, o no ponen un peso en nada. Entonces la gente tiene ese atajo de la política, también el miedo que acaba de ustedes, ¿no? Por los antecedentes, Cuba, represión. Pero creo que quizá en Paraguay el anarquismo como propuesta social es muy válida. Acá es un lugar donde el anarquismo tiene una historia más ideológica. Acá se puede hacer plata con el anarquismo. Te volvés historiador, te editas un libro, o sacas un documental de Telefe, es algo de verdad que es hasta ritual, ¿viste? De algún punto. Allá como es tan más crudo, me parece, ¿no? Y como ustedes están en este trabajo de empezar el laburo de hormiga, de lo que cuentan ustedes, que lo que cuesta armar una publicación, abrir un espacio, me parece que lugares y todo tiene mucho valor, por más que no sean tantos. No que acá sea una bolla. Pero digo, así como ustedes flashean con semejante biblioteca, ustedes con una chiquita que yo creo que puede hacer un montón. O sea, acá no es como Argentina, parece que es un lugar que tiene público para todo. Por eso digo esto, que los historiadores de anarquismo como también los invita con eso. Pues es una obra de teatro de Giovanni, se anda girando por todos los teatros chetos de Buenos Aires, y seguro vas a tener público y también puedan entrar. Con eso y con todo, con Rodríguez, con todas las figuras que se van. Por eso se nota lo que yo les comentaba a ustedes también de que empezás a contar la historia de anarquismo en la actualidad como algo nunca arranca de cero de nuevo. Como la llegada capaz de dos compañeros del exterior ha sido bastante importante para ustedes. Acá va a circular pura gente y lo difícil es que les. Ya ha llegado gente que les ha ayudado un impulso. Yo creo que eso tiene que ver mucho con que nadie es profeta en su tierra. Y allá como que hay mucha enemistad entre la gente misma, ¿no? Así como que le había contado que hay mucha violencia, es porque en realidad hay como un resentimiento hacia todos los demás. Entonces yo nunca voy a aceptar que otro paraguayo me venga a decir a mí que lo tenga que hacer. Entonces él es un belga, todos estamos como que tratando de armarnos de la vez porque sí, no, ese sí, pero vos no. Claro, son cosas así. interesante también lo que llevamos acá nosotros, ¿verdad? Que no digo que nadie vino, así porque estamos muy cerca, ¿verdad? Pero para mí es muy importante así venir y conocer, justamente conocer compañeros anarquistas, ¿verdad? Saber cómo se organizan, en qué están, en qué trabajan, cuál es su lucha, la forma de organización laboral misma, ¿verdad? O sea, mi día a día, por ejemplo, vi muchas cosas muy interesantes en La Gomera, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de organizaciones así que no se ven allá, que para nosotros es nuevísimo así, pero y es normal así, común es normal, me dicen todos, y de repente es para nosotros algo nuevo, ¿verdad? Que nos sirve para implementar muchas otras formas de organización también, ¿verdad? El conocer. Yo pensaba que yo vengo de Chile, cachipolo con estilo. Sí. Flaco. Sí. Bueno, que en realidad la geografía determina mucho en verdad cómo uno se mueve, el espacio, pero lo importante es que también salga algo de ahí, de adentro. No es tan importante el tamaño de la biblioteca como lo que impulsa a seguir multiplicando. La realidad mía, particularmente, es que yo conocí el anarquismo por el punk. Y yo creo que muchos conocen el anarquismo por el punk. Y lamentablemente los académicos del anarquismo no están en esta misma parada de hacer las cosas por uno mismo. Si bien uno es autónomo, para ellos la autonomía no es lo mismo que la autonomía de un punk hace las cosas por sí mismo. Entonces, como esa como, no sé si con ese recogimiento con el que dicen que en verdad están todos los días o cada cierto tiempo haciendo que esto se levante, por lo único que vale la pena, sino no vale, para este mundo las pocas ganas que uno le dé son hermosas porque en verdad no reproducen la autoridad que en verdad uno odia, que uno en verdad no quiere. Entonces, está bien sentirse como que de pronto como con esa angustia, o quizás, no sé si en alguna medida el sentimiento de derrota, pero la derrota es para otro, no es para uno. Sí. Si la historia anárquica en cualquier región entró y no se fue. En Chile, en Argentina, entró por los puertos y se quedó. Se detuvo en ciertos momentos, pero siguió. Pasó dictadura, atravesó dictadura. Y existe el anarquismo, se vive el anarquismo, de la forma que sea. Diga la música o a la escritura o a lo intelectual. Entonces, es una práctica, y más allá de lo poco, ¿cachai? La acción continua ayuda a promoverlo, y sobre todo si tiene las internacionalistas, rompen las naciones, la frontera misma que propone el capital, dividirnos, alejarnos más. Si han separado un muro de la casa al lado, imagínate lo que es una región, llegar y con un pasaporte no pasar a otro país, a encontrar con gente que piensa igual que tú, ¿cachai? Entonces, la cuestión siempre es seguir agitando, porque así como sucede con nuevas publicaciones, o cada vez que tratamos de encender de vuelta la chispa al anarquismo, así como decir, sobrevive igual, permea la dictadura, permea todos los hechos de violencia que hubieron. Entonces, como seguir agitando, porque cada vez hay gente que se une, hay gente que sale, hay gente que entra, hay gente que está interesada, es como que no perder esa fuerza, esa energía, esa motivación. Por más de que haya muchas derrotas, cada ruptura, nosotros cada vez que perdemos una persona sacamos mucho, ¿verdad? Es como muy doloroso porque son muy pocos, ¿verdad? Pero siempre hay mucha más gente que está interesada en conocer, hay mucha gente joven, hay también intelectuales que de repente nos están moviendo, es una cuestión de que podamos hacer que también ellos puedan organizarse, nosotros podamos organizarnos mejor con lo que tenemos, es eso, la agitación. Nosotros nos vamos ahora con la idea así, con muchas pilas así cargadas, después de las vacaciones vamos. De hacer, no sé, organizarnos como grupo de afinidad también, ¿verdad? Y, no sé, por más que seamos dos, armar algo laboral también nuestro así, ¿verdad? Sin depender de patrones también y salir de eso de repente. Pero mediante los conocimientos que tenemos, que tuvimos acá también, el poder organizarnos por lo menos, no sé, dos o tres personas para comenzar y después ver qué surge, si no surge, no surge. Y tenemos la idea de hacer una publicación también, que anteriormente estábamos haciéndolo, pero de repente las ganas se van, se caen, está aplacado de repente, ¿verdad? Pero bueno, así son los momentos, hay que... Igual seguimos peleando con el tema de la biblioteca, ahora por una cuestión así circunstancial probablemente se mueve la biblioteca, de vuelta movemos el espacio. Entonces es como, hay que verlo como una oportunidad, ¿verdad? Conseguir un espacio más grande donde se van a hacer más actividades. Igual nosotros siempre estamos organizando algo que pueda unir a la gente y se pueda hacer algo a partir de eso. Y eso. Comemos. Sí, la colaboración. ¿Y eso no puede estar en el mail?